Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, bellísima y pulenta gente revolucionaria que se sigue articulando en sus territorios, que se sigue interesando también por la defensa de los territorios, por la defensa del agua, de la tierra, de los distintos seres que también habitan acá, no solo humanos, sino que todas las especies que habitan acá. Les damos la bienvenida a este nuevo Aire Puro, Aire Puro 638. Estamos transmitiendo en estos tiempos de pandemia, estamos tratando de actualizar informaciones de los distintos territorios que están en la defensa territorial, también de poder compartir algunas informaciones sobre autocuidado, puede ser, y distintas actividades que podemos hacer en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento social, y también conversando un poquito sobre distintos proyectos y cosas que se quieren meter igual nomás en estos tiempos, para aprovechar que la gente está encerrada, para meter todas las otras cosas que cuando la gente sale a la calle no se lo permite. Sí, sí, en ese sentido a toda la gente le damos un fuerte saludo, gracias por seguir en Rebelión, y como nos avisa ahí radiocurruf.org, nos manda una guía de acción, una guía anarquista de acción en tiempos de pandemia, la rebelión en cuarentena, para que usted también siga siendo rebelde, pues, para que sigamos sumando rebeldía también en estos tiempos. Queremos mandar también un saludo a un compañero, al René, que nos mandó una entrevista a Paloma, que la vamos a escuchar más ratito, de Pulmón Verde. Ahí vamos a escuchar qué es lo que está pasando en Quilpué, y va a haber una reseña de lo que está pasando en la Reserva de la Biosfera, ¿ya? Han habido incendios en distintas partes de la región de Valparaíso, entonces hay que prestarle atención, particularmente la Campana, bueno, la Reserva de la Biosfera en general. Y también vamos a estar leyéndoles algunas de las noticias que han ocurrido, particularmente, bueno, quizá algunos titulares, ¿no? Vamos a entrar a pelar a algunos de los personajes alcaldicios de algunas partes y vamos a ir leyéndoles noticias que han salido desde la Red de Medios de los Pueblos principalmente. También vamos a tener un contacto telefónico desde el embalse Los Aromos a propósito de lo seco que se encuentra ahora, ¿no? El desvío que se hace de las aguas en ese lugar. Y bueno, vamos a conversar ahí con un vecino del sector para que nos cuente en qué están, cómo les afecta eso también, razones, motivos, todas las cosas. Así que eso es cierto. Vamos nos quedó nomás. Hacer un contacto telefónico con San Antonio a propósito de que ya se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto de puerto exterior, que sería la ampliación de este puerto que ya es gigante y que pretende ser un megapuerto, parte del IRSA, de la IRSA, devastando el territorio ahí, matando todo el ecosistema, unos ojos de mar que están ahí haciendo la resistencia hace rato, con muchas especies diferentes y que serían tapadas con cemento. Así que vamos a ver si es que logramos actualizar esas informaciones con una de las personas ahí que está dando la pelea en el territorio. Le queremos dar gracias a Divac, un compañerito ahí que está ayudándonos con el control, así que bacán, para toda la gente que está escuchando el aire ahí en el 87.7 de FM en Valparaíso y alrededores, les mandamos un fuerte saludo. Hace poquito visitamos de manera flash por allá para saludar, para ver la ciudad ahí con los marinos, con toda la onda que tiene, ¿cierto? Vivir en una ciudad, una cuarentena, que es muy distinto de lo que está ocurriendo. No sé si es tan muy distinto, pero es diferente de vivirlo fuera. Entonces, harto aguante toda la gente que se está reorganizando, que está rompiendo este distanciamiento social, ¿cierto? Que está rompiendo el distanciamiento físico para hacer este acercamiento social. y fortalecer nuestras redes, fortalecer esto que llamábamos la rebeldía, ¿no? Queremos dar un saludo también a la gente que está escuchando en Rancagua, particularmente Humberto con Erika, que están ahí escuchando. Mucha fuerza, mucha salud, también mucha alegría, ¿no? Porque tenemos que vivir nuestra vida con mucha alegría. Es necesario, yo creo que para nuestro sistema inmune es necesarísimo tener alegría, contarnos chistes, nada, sin por eso dejar de criticar este mundo tan horrible que se ve a veces con el dominio de las armas, ¿no? Y también yo quisiera mandar un saludo afectuoso a una compañera y un compañero que en Pudahuel Sur fueron diagnosticados con coronavirus. Una de ellas con mucho dolor, con muchos síntomas, ¿cierto? Y que no cayó al hospital, pero su padre sí, y que está en la UCI. Entonces, un aguante para allá, para toda la gente de Pudahuel Sur, a los compañeros que están allá. Todo el cariño, todo el amor para que esto pase sin mayores, ¿no? Cuando te empieza a tocar cerca esta cuestión es un tanto distinto, ¿ya? Así que nada, le queremos mandar un saludo y por supuesto repensarnos, ¿no?, en salud, en el sistema de salud, nuestra propia forma de entender la salud y nuestras redes, a fortalecerlas. Cabros, cabras, cabres, nos necesitamos, creo yo. Compañera, ¿nos queda algo ahí de presentación? Estamos viendo, están pasando varias cosas. De hecho, el 12 de mayo se viene una audiencia allá por también instalaciones de puerto a gran escala en Talcahuano. Entonces también vamos a ver si podemos concretar un contacto telefónico. A lo mejor no alcancemos esta vez, puede que quede para otro espacio radial, pero lo importante es que en estos tiempos en que estamos encerradis están tratando de meter muchas cosas, como ha pasado en Putaendo, que metieron los proyectos de exploración para instalar la mega minería ya. Así está pasando en muchas partes. Hay avances también en los transgénicos, también se quieren Bolivia ahí también. Claro. Entonces, bueno, muchas cosas que están pasando, la gente no deja de hacer cosas y eso es lo maravilloso. La gente se sigue oponiendo a todo eso, la información sigue circulando cada vez con más fuerza, así que bacán. Pulento, pulento, se le agradece mucho a toda esa gente. Siempre desde este espacio radial le mandamos mucho aguante, mucho amorcito también para los momentos de lucha, para todo este desgaste también que significa el estar poniéndole ahí todo el rato. Y para toda la gente que le gustó salir a la calle, y que es rico salir a la calle, ¿cierto?, a protestarle a este sistema corrupto, mafioso, asesino y muchos etcétera, ¿no? Les queremos poner una cancioncita que es de Metacumbia, que la van a recordar, se llama Ya Van a Ver. Así que ahí nos vamos con esta por mientras. Cabros, cabres, cabris, todo el amor, toda la rebeldía. Acuérdense de que solamente juntis es como podemos darle vuelta a toda esta situación. Mucho saludo a toda la gente que está en las ferias hoy día, a quienes tienen que salir a trabajar, a las personas que hacen aseo, a las personas que recogen la basura, a las personas que están en los hospitales, que hace poquito también conversamos con algunas. Bueno, mucho aguante, mucho cariño, se les quiere porque estamos con conciencia. Y si es que todavía entendemos las cosas diferentes, bueno, dialoguémoslas, porque tampoco podemos pararnos desde la superioridad. Somos iguales como somos diferentes, así que muchos cariñitos, gente. Aquí vamos entonces con Ya Van a Ver. Mercadería al vendedor, cumbia, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección, y pegarle al pueblo mapuche tu vicio. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Dice, ya van a ver la bala que nos tira. quedaron para volver. Llaman a ver que el trono luchando pronto va a vencer. Otra vez al policía que vida sin corazón. Con sentimiento yo te dedico esta canción. Un trabajo lleno de sangre y de corrupción, quitando mercadería al vendedor, pegarle a la gente humilde tu profesión, para así brindarle a los ricos la protección y matar al pueblo mapuche en tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Y todos juntos cantamos, ya va. Vale, loco, vale. Gracias, gente. Tome la gumbia, tu cumbia villera, loco. Nido de delincuente. Desde el 11 de septiembre de 1973 pasó a ser un nido de delincuente. Primero los uniformados asesinos, terroristas, y después estos coludidos de mierda con el neoliberalismo, mintiéndonos todo el tiempo, prometiendo lo que saben nunca van a hacer. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Thank you. Volvemos en este aire puro. Como les contábamos antes de la pausa musical, vamos a tener un contacto telefónico desde el embalse Los Aromos para que nos actualicen de la situación de allá. Estamos con Jorge Morales, un vecino del sector y también perteneciente a Libres de Alta Tensión. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, compañera, ¿cómo estás? Muy bien por acá, retornando del embalse ya de ir a hacer las mediciones y visitas respectivas. Muy bien, qué bueno. Entonces vienes con datos fresquitos. Sí, son datos fresquitos, dolorosos, pero están recién salidos del horno. Sí. Estamos bastante preocupados con lo que está ocurriendo con el embalse, la verdad. Jorge, si nos puedes contar para la gente que está escuchando y a lo mejor no sabe qué es lo que pasa allá ni dónde queda, primero ubicarnos en el mapa dónde queda el embalse Los Aromos y luego si nos puedes contar qué es lo que sucede allá, actualizar de la información. Por supuesto, mira, el embalse Los Aromos está ubicado en la comuna Limache, puntualmente en el sector de Los Laureles y Tabolango, en ese sector. Es un embalse que entró en operación en el año 1974, fue creado con uso mixto, es decir, para agricultura y como reserva de agua potable. ¿Ya? Y este embalse, los últimos 6 años, está siendo ocupado exclusivamente como fuente de agua potable para el Gran Valparaíso, en comunas como Concón, Reñaca, Viña del Mar, un sector de Valparaíso, Quintero, hasta Zapallá llega el agua que está almacenada aquí en el embalse Los Aromos. Tiene harto recorrido entonces agua. Así es. Almacena para agua, muchos lugares. Sí, esta agua es para alrededor de 600.000 personas de la región. Parte importante de la Viña Valparaíso, como señalaba. Este embalse está en Limache, pero ¿saben qué, compañero? Este embalse no se utiliza como fuente potable para la comuna de Limache. Nosotros nos abastecemos por otras vías. Yo en lo personal vivo en Los Laureles, muy cerca del embalse Los Aromos. Yo dependo de un sistema de agua potable rural, donde tengo agua 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde-noche. Esta agua, si bien es cierto, está aquí en Limache, pero nosotros nos sentimos como organización y otras organizaciones marga-marga, intentando ser garantes de la situación que ocurre en el embalse, pero no la utilizamos nosotros. Esto es de Viña, de Reñaca, Concón, de otras comunas. Claro, es para otras comunas. Ustedes están interesados al final para el beneficio de muchas otras personas más fuera de ustedes. Por supuesto, y además de eso, que no hay que olvidar que estamos dentro de la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela, y este embalse es parte de, y recordarán ustedes que podían tener este comunicado hace un tiempo atrás que el lago Peñuela ya se secó, que es la otra zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela. La gente olvida de que son 13, 14 comunas las que tocan la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela. Y una de ellas está dentro de ella, está el embalse Los Aromos y el lago Peñuela. Entonces, estamos muy preocupados. Ya se secó el Peñuela y qué pasa con el Aromo. Claro. Bueno, entonces, actualizaciones, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué es tan importante que pongamos los ojos también en ese lugar? Sí, mira, aquí han ocurrido varias cosas. Yo voy a hablar de un par de tips técnicos que son datos duros que permiten tener una noción de lo que ocurre. La capacidad máxima o nominal del embalse es de 35 millones de metros cúbicos. ¿Ya? Hoy día la situación a mayo, lo que fuimos a medir con mi compañera para allá, debe estar entre 1 y 1,2 millones de metros cúbicos, está al 3%. Desde el punto de vista técnico operativo, es un embalse que ya le queda muy poca vida útil. El 3% es técnicamente, operativamente seco. Tanto es así que es tan dificultoso obtener agua de ahí que las aeronaves para el control de incendios no pueden operar con ese volumen tan bajo. Entonces ahí ya viene una primera derivada. Nosotros estamos enfrentando en Yuyío, que es parte de Limache, Coyihuay, todo esto en Margamarga. Nosotros no tenemos tanto cerco, nosotros andamos desalambrando, ¿no? Igual que ustedes, compañeros. Y qué es lo que ocurre, que tenemos este tremendo incendio. Resulta que las aeronaves no pueden venir a recargar a Los Aromos porque técnicamente no es posible. Y hubo una nave que capotó en el embalse Yuyío, que está también en volúmenes inferiores al 10%, producto también de que es muy muy complejo cargar una aeronave con ese volumen tan bajo de agua. Entonces el problema no es solamente ni de la reserva de la biosfera, ni que la gente se quede sin agua, sino que no podemos controlarlo ese. Oiga, ¿y razones de por qué? Eso más o menos nos imaginamos, pero a ver si nos puede compartir qué es lo que sucede. El embalse Los Aromos fue creado, como les digo, entró en operación en el 74 y siempre fue concebido para tener dos formas de abastecimiento, de autoabastecerse, por agua y lluvia, y sabemos la situación hídrica que los últimos 10 años el promedio es inferior a un 50%, 57% de menos precipitación en los últimos 10 años, y la otra forma es abastecerlo a través de sistemas de canales, de inyectarle agua. Y aquí existen dos canales, el canal Ovalle y el canal Waddington. Ambos tienen bocatomas dispuestas en el río Aconcagua, ya en el puente Boco, más o menos de Santillo de Calera. En ese sector están las bocatomas de estos dos canales, que son los que debieran abastecer el embalse de Oro. ¿Ya? Eso empezó a ocurrir ahora, hace el canal Ovalle está inyectando agua hace aproximadamente. Y lo que ha logrado hacer es subir de 1 millón de metros cúbicos a 1.200.000 aproximadamente. Esas son las estimaciones que nosotros tenemos, es decir, el efecto es prácticamente cero. Entonces lo que está ocurriendo es que desde el río Aconcagua no están liberando la agua para que estos canales inyecten agua ni al embalse Yuyú a través del Guadito, y el Guadito también puede inyectar aquí el canal al embalse de Aroma. Entonces lo que ocurre es que agua arriba del río la tienen atajada. ¿Y quién la tiene atajada? Tiene el nombre de Yuyú. Es la industria minera en la primera sección del río Aconcagua, la alta montaña, voy a llamarlo así. Hay dos grandes consumidores, que es Codelco, ¿cierto? Y también está la gente de Colbún, con 6 hidroeléctricas de pasada. Entonces, desde ahí del nacimiento ya no hay agua hacia abajo, y ya está atrapada arriba en la cordillera. Y luego viene la agroindustria, en la punta de vigilancia, o en la sección número 2 y 3 del río Aconcagua, que es desde San Felipe, o ya más o menos hasta Quillota. Ahí entonces está usurpando nuevamente el agua, y lo que ocurre es que luego en la bocatoma de estos canales que señalé adelante, ya no queda agua allá. Entonces estamos enfrentando una situación muy compleja. Hoy día el escenario es tan crítico que yo veo, hicimos una progresión matemática sobre lo que debiera ocurrir, y no mediante precipitaciones importantes. Y hablamos de precipitaciones importantes, varios eventos sobre 50 milímetros. Este paso se va a secar en un par de semanas. No. Entonces, y la autoridad no ha dicho absolutamente nada. Yo vivo aquí a 200 metros del embalse de Oromo y vemos con la compañera todos los días aviones y helicópteros que pasan. Parece que a los ejecutivos les encanta venir a pasear para acá, pero la verdad es que no se ha hecho, o lo que están intentando hacer no ha conseguido ningún efecto positivo en el embalse. Ninguno. Sigue exactamente el mismo volumen y tal vez algunos litros menos. Jorge, ¿cuál sería entonces las acciones que están tomando ustedes y propuestas también que tengan, tal vez alguna idea, algo que podamos hacer también al respecto? Sí, nosotros lo que hemos intentado hacer es sensibilizar, y tenemos una campaña con distintas organizaciones socioambientales, Marga Marga, con Fútbol Verde, con Vía Alemana por Medio Ambiente, con Vía Alemana sin Termoeléctrica, en fin, diversas organizaciones. De primero, visibilizar lo que está ocurriendo, sensibilizar a las personas, y utilizando, porque ha sido un poco complejo, un lenguaje que para algunos le es más familiar, que es el lenguaje típico del neoliberalismo, que tiene que ver con que el embalse hoy día, los Aromos, le están inyectando 0,5 metros cúbicos por segundo, y están utilizando 2 metros cúbicos por segundo. Lo que estamos haciendo es que estamos ganando menos de lo que... de lo que necesitamos para vivir. Ese es un ejemplo súper claro y lo estamos tratando de hacer así. Y al igual que han dicho la última semana las autoridades, los últimos días, de que con ocasión de recortes presupuestarios de bomberos y otras entidades, ellos salen con su discurso que se achicó la torta, y cuando se achica la torta, entonces a todos les toca una porción más pequeña. La pregunta es, si ocupamos ese lenguaje que le encanta al capitalismo, ¿cuándo le reducen la torta a la agroindustria? ¿Cuándo entonces le cierran un poco las llaves le cierran las llaves definitivamente a los parteros, que son consumidores? El 82% del agua de la región está consumido por la agroindustria. Entonces, ¿cuándo le cerramos las puertas? El gobierno hoy día tiene las facultades, con este decreto de excepción, y tiene las facultades para expropiar los derechos de agua y darle un uso que ellos tienen conveniente. Entonces, el gobierno tiene en sus manos este problema y no ha hecho lo suficiente. Eso queremos ser súper claro, y nosotros como Orgánica lo que estamos tratando de hacer en toda la organización a través de Marga Marga es visibilizar esto, lanzar a las autoridades, al Ministerio de Obras Públicas, que es la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Dirección General de Agua, que es el que tiene las llaves para cerrar la poca toma de la agroindustria, la minería y de la energía eléctrica que está consumiendo el río Aconcagua, y no lo han hecho. Entonces, aquí lo que se requiere es que la autoridad tome este problema en serio. Y nosotros tenemos otras sospechas también. la pregunta, ¿por qué no se aprobó y se ha dilatado mucho el decreto de subir de 50 litros a 100 litros de agua por persona a los compañeros de la provincia de Petorca? ¿Sabes por qué? Porque no tienen agua disponible, por eso han preferido entregar esa agua a otros usos. Entonces ya basta de la utilización económica de un recurso, de un bien que es público. Claro que sí. Jorge, muy, muy agradecida acá de la información, muy clara también. Se agradece también lo que estén haciendo de sensibilizar a la gente, de poder informar. ¿Dónde la gente también puede contactarse con ustedes, acceder a más información, tal vez a través de redes sociales, algún medio de internet? Sí, nosotros tenemos puntualmente el Dimache Libre de esta Pensión, que tiene las páginas Facebook. Pero la invitación es a contactarse a distintas organizaciones del Margamar, que está Pulmón Verde Quilpué, está Pulmón Verde Vía Alemana, está Vía Alemana por el Medio Ambiente, está Vía Alemana Sin Termoeléctrica, todo el Margamar estamos en pos de trabajar por la defensa en particular del agua y del embalse de los Aromos y el Yuyiu. Estamos todos en la misma propuesta, así que la invitación está hecha a contactarse a cualquiera de esa orgánica porque la información fluye en pos de la defensa de este bien. Qué bueno, Jorge, muchas gracias. ¿Palabra final, alguna idea, algún mensaje que se te queda ahí en el tintero? Sí, yo solamente diría que este embalse está en la comuna de Limache, está en la provincia de Margamarga, pero insistir que es el agua de Viña, de Valparaíso, Reñaca, Concordia, hemos visto un relativismo y un pasivismo en esa zona. En ocasiones hemos tenido que enfrentar críticas de que somos los hippies que estamos tonteando con el agua y resulta que los que estamos tonteando acá no bebemos de esa agua. Entonces la invitación es que se incorpore Viña, Valparaíso, Reñaca, Concón, Quintero, Puchuncaví en defensa de este recurso. Claro que sí. Pues Jorge, se agradece aquí como Aire Puro, quedamos con el espacio radial abierto para todas las informaciones que quieran difundir. Siempre nos interesa mucho que sea la gente del territorio la que dé la información respecto a todas estas cosas. Y como partimos este Aire Puro, agradecemos mucho a toda la gente que sigue alerta a todo lo que sucede en defensa de los territorios, de las aguas, que vemos que cada vez escasea más en todas partes. Lamentablemente en todos lados hay problemas de escasez hídrica, sabemos más encima de dónde vienen, entonces se agradece que se siga haciendo esta labor. Agradecido a ustedes, compañero, un abrazo para todos los que trabajan ahí y los que están escuchando. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Igual, chao, chao. Ahí estábamos entonces, recordar el problema también que existe allá con los incendios que se están que están ahora en estos momentos. La cuenca de la Aconcagua es una cuenca, como lamentablemente la mayoría, con muchos problemas de escasez hídrica, que no es por un cambio climático del clima y ya, sino que es porque existen estos empresarios, existen estas mega industrias que se apropian del agua y que dejan sin consumo no solamente a la humanidad, sino que a todos los seres que habitan. Imagínense cuántos cursos de agua donde hay mucha biodiversidad, mucha flora y fauna, muchas aves que migran también y que sin agua no pueden seguir existiendo. También la economía de los territorios, la agricultura se ve afectada al no tener agua. Estamos en tiempos en que escasea muchas cosas y lo que no nos tiene que escasear nunca es el alimento, el agua es vital, así que bueno, ahí como decíamos, se agradece mucho que sigan en la defensa territorial. Nos vamos a ir entonces con un clásico, aquí vamos a escuchar a los Jaivas que nos cantan Aconcagua, a propósito de este gigante que está ahí custodiando todo este valle. Luego, para seguir en la misma tónica, vamos a escuchar las informaciones que hizo René a través de una entrevista a Paloma, que es justamente una compañera de Pulmón Verde. Así que vamos a escuchar estas, que son dos entrevistas, y entre medio alguna musiquita ahí que usted va a escuchar. Esto es Aire Puro, compañeras, compañeros. Nos estamos escuchando. Thank you. La entrevista de la semana en Radio Placeres. Estamos aquí en una nueva edición del programa Aire Puro, uno de los espacios socioambientales radiales más antiguos del país. Ya van 12 años o 13 años de ininterrumpida transmisión, y dentro de esa transmisión siempre hemos estado al tanto de las distintas organizaciones y articulaciones de vecinos, de comuneros que se articulan en relación a la defensa de los territorios. Y uno de los territorios, bueno, casi todos los territorios están en defensa de alguna iniciativa o extractivista o energética o inmobiliaria, pero del capital tratando de ser de la suya. Y también parte de ese territorio es Quilpué, y Quilpué permite la emergencia de una de las tantas organizaciones, es Pulmón Verde de Quilpué, ¿o no? Exactamente, somos nosotros la ONG Pulmón Verde Quilpué, ese es nuestro nombre, que pueden buscar en Facebook y en Instagram. Excelente, estamos con Paloma de Pulmón Verde Quilpué. ¿Cómo está ahí, Paloma? Hola, René, aquí, bien, mejor cada día, como te comentaba. Sí, pues, tuviste un pequeño accidente, que no fue tan pequeño, pero está en proceso de recuperación. Exactamente, ya me estoy rehabilitando mental y físicamente. Excelente. Oiga, ¿y cómo va el proceso de Pulmón Verde? ¿En qué está la situación de Quilpué? Recordemos este contexto de estallido social desde el 18 de octubre pasado y ahora último de pandemia mundial. ¿En qué está la gente de Quilpué? Bueno, respecto de la contingencia, al menos con una de las formas que nosotros tenemos de trabajar, que es más activa, no la hemos podido sostener, ya que no podemos convocar gente. Nosotros, una característica que tenemos es que nos dedicamos a hacer un trabajo territorial constante y directo en el sector, en conjunto con distintas familias del sector, vecinos y jóvenes que vienen de distintos puntos del territorio, de la provincia principalmente, de Margamarga, que vienen a colaborar con nosotros y a conocer el trabajo que hemos hecho, y además también ir aprendiendo y aportando en lo que puedan. Así que con las convocatorias nosotros las hemos puesto en pausa, pero nosotros desde hace 2 años que en el sector que estamos recuperando, que es en el fondo del Carmen de Quilpué, al costado del zoológico de Quilpué, nosotros hace 2 años que estamos reforestando ese sector. Pero, dadas las circunstancias de no poder hacer convocatorias, nosotros este año nos adaptamos a las circunstancias y decidimos lanzar un challenge, un desafío a toda la comunidad, que tiene que ver con estas reforestaciones. Y con esto nosotros buscamos visibilizar el activismo ambiental que todos podemos asumir, ya que pensamos y sabemos que es urgente y responsabilidad de todos poder reparar el daño que hemos provocado al planeta. Entonces es nuestro deber ya hacernos cargo, porque este daño que hemos provocado ha sido porque nosotros mismos hemos avalado el sistema de vida que sostuvimos hasta hace poco tiempo, que yo ya siento que puedo decir que ya lo estamos dejando atrás, si bien no todos. Muchos ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y con lo que pasó con el estallido social y lo que está sucediendo ahora con la pandemia, hay muchas más conciencias y muchas más personas que están buscando y están queriendo, y en verdad ya están viviendo de una forma distinta a la que se estaba viviendo hace poco. Oye, mucha más conciencia en nuestro día a día y en nuestra cotidianeidad. Que tú mencionabas que ya hay varios piños que están haciendo una transformación de su manera, me imagino yo, de relacionarse con el entorno, con la naturaleza. ¿Cuáles son estas características que generan esta distinción? Bueno, los que venimos hace un rato ya, lo que nos podría como identificar es el hecho de estar en un contacto más constante con la tierra, y eso a través del habitar el territorio, de estar en los cerros, de ir recuperando sitios, de ir recuperando esteros, ir recuperando sitios de liazos, y comenzar habitando con conciencia, con trabajo, con el hecho de ser proactivos quienes nos convocamos en esos espacios. Pero ahora con lo que estaba pasando, como que gente que quizás no está acostumbrada a habitar estos lugares o gente que no está acostumbrada a organizarse, a actuar en colectivo, está buscando estos espacios que ya se han estado gestando desde hace años en muchos casos. Entonces, donde yo lo noto es como en las presencias nuevas, en las caras nuevas, en las manos nuevas, en la voluntad y en la disposición de gente que quizás antes no se hubiera puesto al servicio, hoy en día lo están haciendo porque es una necesidad humana ya relacionarnos de otra forma entre nosotros mismos como humanos y de relacionarnos también con los otros seres que habitan en el fondo el lugar que estamos habitando, ya sean especies de flora, especies de fauna, los distintos seres que estamos presentes en este gran organismo vivo llamado Madre Tierra. Uh-huh. Oye, el tema del fondo, el Carmen, ahí hay una disputa de posible expansión de la ciudad, desarrollo inmobiliario versus un pulmón verde para, no solo para Quilpué, sino que para todo el ecosistema de alrededor. ¿En qué está esa lucha? Bueno, eso no ha avanzado mucho en el tema de los permisos, porque hay una parte que se quiere utilizar para hacer un parque intercomunal, y eso lo ve el municipio de Quilpué, quienes todavía no logran como conseguir las hectáreas que requieren para hacer este parque. Y por otro lado, estos terrenos están divididos en 21 dueños, estos terrenos son privados, en total son 2.000 hectáreas de bosque nativo, y no ha habido mucho como avance ni desarrollo en torno a las cosas que se van a hacer ahí, si bien hay un montón de solicitudes, de permiso, de exploraciones mineras y un montón de otras cosas, nada se está llevando a cabo, y ahora con todo lo que está pasando como que está todo aún más trancado, por ende el futuro que tiene ese sector es bastante incierto, porque ahí siempre hay muy poca información para el ciudadano común frente a esto, pero sí hay amenazas sí hay una depredación inmobiliaria. Quienes lo están sufriendo directamente son nuestros compañeros de Paso Hondo Nativo, y que eso es a la altura de Paso Hondo y de Canal Chacao, donde sí hace un par de meses hubo una gran manifestación porque sí estaban entrando maquinaria y sí estaban comenzando faenas, pese a que no tenían todos los permisos que requerían para poder hacer efectiva este inicio de obra. Entonces, al final, por presión social, eso no se llevó a cabo. Finalmente fueron los mismos vecinos, los mismos pobladores cercanos a los cerros y otras organizaciones que estuvimos ahí apoyando, quienes solamente por presión social pudimos hacer que quedara todo eso en pausa y que no siguiera avanzando, pero el desarrollo inmobiliario es inminente, o sea, le han estado echando el ojo desde hace mucho tiempo, desde que yo soy chica, entonces estoy hablando de hace más de 15 años. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Azul, no puedo dormir, me sorprende que actúe. dame tu luz, luz blanca y azul. ¿Cuánto vale vivir? Despierto y estás, pero ahí enciendo velas, así se me pasa. Sigo esperando cambio de parada. Pasan los coches, pero ninguno para. Quiero subir y que te vos a la pasada, gritándome, bájate del caballo. Decirme terrorista es lo que te salva. Solo mi violencia está moralizada. Pegándome de pego para no quedar pegada. No hace pan para hoy, hambre para mañana. Ando por la calle, hoy toda tapada. No quiero que me vean, verte fue mi desgracia. Me pone nerviosa, se me arruga la cara. Cuando escucho el eco de tu frase armada, de tu frase armada, de tu frase armada. Esto es un asco, pero me gusta. Reacciono mal, después me siento una mierda. Mándame tu luz, luz blanca y azul. No puedo dormir, me sorprende que actúes así. Mándame tu luz, luz blanca y azul. Yo quiero subir, despierto y estás, pero ahí. Mándame tu luz, luz blanca y azul. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Oye, Paloma, imposible no pensar también a Quilpué en interacción con otros entornos y otras comunas de Marga Marga, dándole vida a una reserva que hoy tiene un par de conflictividades bastante importantes. En esta última semana se han visto aún más relevadas. Uno, el tema del agua, la escasez del agua en los embalses, y dos, el tema de los incendios. ¿Cómo ve la gente de Pulmón Verde estas situaciones? Mira, nosotros respecto al incendio estamos bastante preocupados, tratando de hacerlo lo que podamos, agilizando y moviendo nuestros propios recursos, más que nada utilizando nuestras redes para difundir información. Hay que considerar que este incendio ya va para el tercer día y bueno, claramente las acciones que ha tomado CONAF en un principio cuando partió el incendio han sido bastante lentas y han dejado harto que desear. Ha habido también como un mal traspaso de información, ya que cuando recién reventó el incendio les dijeron a los vecinos que no tenían personal y que no tenían agua, y que pidieran a los vecinos que soltaran las piscinas. Entonces se hizo toda una campaña de difusión a través de redes sociales por parte de organizaciones y personas particulares, y luego varias personas empezaron a llamar para poner a disposición su agua, y CONAF les respondía que no, que era falso y que no podían dar más información. Entonces igual ha estado bastante extraño, considerando que la respuesta que estuvieron dando las personas que llamaban era que tenían personal suficiente, que tenían recursos suficientes. Igual nosotros nos preguntamos por qué, pese a todo eso, si tienen todos los recursos, decimos, pucha, quizás la estrategia que están usando no es la adecuada, porque están permitiendo que se queme un bosque que encontramos solamente acá. O sea, el porcentaje de endemismo de las especies de flora principalmente que se encuentran ahí es altísimo. hay especies que no vamos a encontrar en ningún otro lado, y estas especies hoy en día se están calcinando. Ya vamos para 1000 hectáreas de bosque nativo consumido, y ya mañana sería el cuarto día de incendio. Muchas de las especies que encontramos acá están en peligro de extinción o están en un estado vulnerable. Son especies protegidas que sospechosamente, lo digo ahora, impedían el avance del proyecto de cartones por Paico, los trazados de la torre de alta tensión que iban dirección a Limache, y ahora se está quemando todo y pareciera que también estuvieran dejando que todo se queme. Entonces nos encontramos súper, por supuesto, lamentable, muy triste, pero también nos encontramos bastante sospechoso. Y el otro que nos preocupa bastante es que se solicitó a la familia Bofil, que son los que tienen ya, van para, si no me equivoco, van para haber construido el cuarto embalse, es decir, que ellos son los que retienen el agua allá arriba. Se le solicitó acceder a su agua para poder hacer un combate más eficiente del incendio, y ellos lo negaron. Y lo negaron hasta que declararon alerta roja, y ahí aceptaron que sacaran el agua. ¿Por qué cuando se declara alerta roja? Porque así se aseguran de que al final el Estado devuelve el agua que ellos prestaron. Entonces al final no la están cediendo, la están empeñando de alguna forma, la están prestando, pero teniendo siempre una garantía de que la van a tener de vuelta. No es como que lo hagan por un bien común, ¿me explico? Súper, y no me extraña para nada de un montón de personas. De hecho, hoy en el contexto de pandemia hemos visto cómo los empresarios se acogen a la ley de seguridad del empleo, despidiendo gente o congelando sus sueldos, pero después se terminan repartiendo las utilidades. Entonces, no extraña para nada la actitud de Bofill. Oye, y en el tema del agua, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el análisis que hace Pulmón Verde? Estamos claros, yo creo, todos, más allá de las organizaciones, sino todas las personas que estamos viendo de cerca el tema del agua. Sabemos que es una situación crítica, que la forma en la que se está manejando no deja de ser nefasta. Nosotros, junto con otras organizaciones del territorio, lanzamos una campaña informativa a través de nuestras redes sociales. Esto es una cuenta regresiva del embalse Los Aromos, ya que debido a la escasez hídrica que viven nuestras reservas. Estaba ahí comentando el tema de la escasez hídrica, estábamos en eso. Ya, porque nosotros estamos haciendo esta campaña informativa, y con esto, para que lo puedan buscar en nuestro Instagram, Pulmón Verde Quilpué, pues nosotros con esto instamos a toda la comunidad a hacer lo que esté a su alcance para cuidar el agua. Esto como una medida de emergencia y también como una medida de presión a las autoridades, a estas autoridades en realidad negligentes respecto de la salud y de la seguridad de la población. Entonces, estas autoridades son quienes, pese a la sequía que estamos viviendo, permiten que los intereses derivados estén por sobre el bienestar comunitario y medioambiental. La situación que nosotros estamos viviendo realmente es crítica. Ya es tiempo de reconocer y de valorar lo esencial. Creemos que es urgente desprivatizar las aguas y devolverlas a sus cauces naturales. Es decir, que devolvamos la vitalidad y la conducta natural a nuestro ecosistema. Porque nuestro ecosistema hoy en día, y hasta ahora y hasta mañana probablemente, y ojalá no hasta mucho más allá, sigue siendo saqueado por Codelco, por la agroindustria, por los palteros y todos los agricultores que se dedican a la fruta de exportación, ya que este grupo utilizan el 75% del caudal del río Aconcagua antes de que llegue a Quillota. Y esto, versus, no sé, el consumo humano de viña, peñaque, concón, que son abastecidos por este mismo embalse de Los Aromos. El consumo humano equivale solamente a un 8%, y esto lo menciono como para que las personas que estén escuchando lo puedan mencionar, porque igual son... Es una enorme diferencia de prioridades que existen. Si bien entendemos y reconocemos sequía, también es muy importante visibilizar que está siendo agravada por un saqueo. ¿Cachai? Como que siempre surge esto en redes sociales de sequía o es saqueo. O sea, reconozcamos, sí hay sequía, pero lo que hace que sea todo mucho más complejo y sea mucho más miserable para el territorio, para las personas, es que hay un puñado de empresarios que está haciendo un mal uso de los recursos y en verdad están haciendo un acaparamiento y no nos permiten adaptarnos, no nos permiten equilibrarnos porque realmente no hay agua. Yo pienso que si hubiera, si bien hay poca agua, si estuviera disponible para la naturaleza, estuviera disponible para el humano, tendríamos una capacidad de resiliencia mucho más alta. Y podríamos eventualmente adaptarnos, ir cambiando prácticas, ir mejorando, pero con las acciones que ellos han estado teniendo hasta ahora, acciones desmedidas y, no sé, muy egoístas, no nos permiten adaptarnos, simplemente se sienten como ataques constantes, como que te están privando de la vida a diario. Entonces todo se ve mucho más grave y es mucho más difícil buscar y encontrar soluciones. Como que se hace difícil adaptarse porque nos están robando. Para Loma, ¿le podría ir a repetir a la gente las redes sociales que utilizan para informarse del trabajo que hacen, de las campañas que llevan y las distintas acciones articuladas en la defensa del territorio? Sí, por supuesto, nos pueden buscar como Pulmón Verde Quilpué en Instagram y en Facebook y les pedimos que por la fecha, por esta campaña de reforestación 2020, estén atentos al Instagram y al desafío. El video va a subir, lo vamos a subir muy pronto. Nosotros hicimos la primera plantación simbólica en nuestro territorio el pasado sábado y de eso nosotros hicimos material educativo para enseñar a la comunidad a identificar las especies nativas y a hacer una plantación adecuada. Entonces este desafío se trata de que todas las personas que se quieran acercar y quieran adoptar un árbol pues pueden tener sus propios árboles, solicitarlo a través de nosotros. Tienen que hacer un registro de su plantación y subirlo con el hashtag Reforestemos la Ciudad y etiquetándonos a nosotros para que podamos viralizar esta acción y esta práctica y podamos bombardear las redes sociales de reforestaciones urbanas en nuestras veredas, en nuestras plazas o en sectores que estemos habitando y nos podamos hacer cargo. Así que es súper importante que nos puedan seguir y puedan estar atentos y ojalá se motiven a tomar este desafío, que es la mejor forma que encontramos para que podamos seguir reverdeciendo nuestra ciudad y los lugares que nosotros estamos habitando. Así que Pulmón Verde Quilpué en Instagram y en Facebook. Y se pueden comunicar directamente ahí con nosotros de cualquier duda, revisar por supuesto el material que tenemos, el trabajo que hemos hecho, la trayectoria que tenemos, que llevamos ya 3 años recuperando un sector súper específico y siempre desde las prácticas medioambientales, cuidando el medio ambiente, potenciando las redes entre nosotros y regenerando nuestra relación entre los distintos integrantes de la comunidad y regenerando la relación que tenemos con nuestro entorno también. Excelente, Paloma. Se agradece el trabajo que hacen, la articulación que desarrollan y las distintas iniciativas. Desde ya me anoto con un challenge aquí en la parte de afuera de la casa, que tenemos un espacio para plantar, así que ahí lo vamos a utilizar. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl, comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Inchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskirstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la querés escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en aire puro, este aire puro de un 9 de mayo, un 9 de mayo en el cual, como siempre, seguimos convocando a toda la gente a organizar nuestra radio y nuestra rebeldía, porque han aprovechado esta pandemia, han aprovechado este distanciamiento físico para pasar un montón de cosas. Y bueno, seguimos, y como lo sigue haciendo la coordinadora chorera, organizando esta rebeldía para que no se construyan algunas cuestiones que son nefastas para nuestro territorio. Por eso estamos conversando ahora con Michelle, una compañera de la coordinadora chorera. ¿Cómo está, compa? Hola, compañeros. Súper bien, ¿y ustedes? Bien, la verdad. Estuvimos la mañana en la feria ahí mirando la alegría de la feria, lamentablemente atravesada por los militares y marinos, pero estamos bien. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está Talcahuano? ¿Cómo está Penco? ¿Cómo está Lirquén? ¿Cómo están todos ustedes? Acá bien, dentro de esta nueva normalidad que nos han tratado de imponer, también como ciudad de puerto estamos custodiados por los marinos, es como lo extraño. Y bueno, igual tratando de resistir y de cuidarse, porque para la zona de Hualpén, San Pedro, igual han habido hartos brotes de COVID. Entonces, entre todos estamos tratando de cuidarnos, pero igual de mantenernos alerta, informados y movilizados dentro de lo posible. Sí, y quizás para la gente que está escuchando que no sabe muy bien dónde está Talcahuano, cuál es la problemática, ¿usted les contextualizaría un poquito para que sepan? Sí, por supuesto. Mira, Talcahuano está en la costa norte de la región del Biobío. Uh-huh. Estamos como a 40 minutos de la gran ciudad de Concepción, como más conocida tal vez. Y bueno, y acá como históricamente hemos sido un cordón industrial, una ciudad muy industrializada, estamos constantemente también como amenazados de volver a ser una ciudad nuevamente muy contaminada como fue en los años 90, y nos asedian proyectos energéticos. Y en este caso, nosotros como coordinadora chorera llevamos alrededor de 7 años luchando contra la instalación de terminal de gas natural licuado. Partimos con esto como el 2013, donde nos levantamos frente a la amenaza de GNL Penco, que fue conocido como Octopus. Y bueno, desde el 2016 más o menos, entró otra amenaza que es GNL Talcahuano. Entonces, estamos lidiando contra la instalación de dos terminales de gas en la misma bahía. Para la gente que no sabe o no sabemos, ¿qué es lo que es este gas natural licuado y de dónde viene, para dónde va? Mira, si bien no queda especificado, lo que nosotros hemos cachado es que el gas lo van a traer de Estados Unidos, o con ello está armada esta empresa que es GNL Talcahuano, y lo que quieren armar o levantar aquí en la bahía es un terminal de almacenamiento, regasificación de gas para su distribución. Bueno, esto porque según sus estudios, la región del Biobío es una de las que más consume gas, entonces en el fondo quieren abrir como otra oferta. Y son capitales norteamericanos también. Siempre son empresas que fueron también las que tratan de invertir en nuestro territorio, a propósito de que igual nuestra legislación ambiental es súper permisiva. Y por ahí igual ellos lo ponen como un proyecto positivo porque... le daría de alguna manera energía limpia, entre comillas, ¿cierto?, a la gente, digamos, a la población, ¿no? Claro, bueno, igual acá está el juego de... Bueno, porque en realidad Chile tiene que pasar a la descarbonización. Uh-huh. Por ejemplo, acá una comuna vecina sería Coronel, que está sumamente contaminada con las termoeléctricas, a carbón. Entonces, esta se viene a plantear como una solución alternativa, pero no es tan así la cosa, sobre todo porque este negocio del gas tiene distintos procesos para desarrollarse, y uno de los iniciales es el fracking, que son perforaciones a la tierra, donde se les inyecta un líquido para que puedan emanar estos gases, y a partir de eso se captura. Y si bien ese proceso no se hace aquí en Chile, se hace principalmente en Estados Unidos o en Argentina, igual es súper contaminante para el planeta. Claro, todos los territorios son el mismo territorio. Oiga, compañera, y en estos momentos, porque esta lucha, como usted dice, es larga, es de larga data y con varias alianzas, pero ahora para el 12 de mayo y 14 de mayo ustedes tienen alguna actividad, algo que ustedes quieren visibilizar, ¿no? Sí, mira, después de que lamentablemente aprobaron este proyecto, porque como te decía, las instituciones ambientales son súper permisivas, como que nosotros nos fuimos a judicialización, pero en realidad porque apostamos que la vía legal nos puede servir para extender este proyecto y aplazar en realidad lo más posible su construcción, hasta que ojalá los capitales internacionales se aburren. Dentro de ese proceso de judicialización, nosotros quisimos instar a la instancia del Tribunal Ambiental de Valdivia, y vamos a tener audiencias online este martes 12 y jueves 14. Aún en medio de esta pandemia, van a seguir tramitándose estas instancias legales. El 12 de mayo son reclamaciones que ustedes interpusieron por la falta de consideraciones de las observaciones ciudadanas. Así es. Nosotros dentro de este proceso, bueno, no solo la gente de Talcahuano, sino también de otras comunas que se van a ver afectadas también, interpusimos observaciones a las que creemos que la empresa no respondió satisfactoriamente, sobre todo por un tema de fraccionamiento del proyecto. ¿A qué se refiere? Porque, ¿a qué me refiero? A que para que este terminal pueda funcionar, necesita unirse al gasoducto del Pacífico, que es una estructura que ya está en nuestra comuna. Pero hay un tramo que no está contemplado en el proyecto, que tiene que ver con cómo se une... cómo se traslada el gas desde este terminal hasta el gasoducto del Pacífico. Ahí faltaría otro tipo de estructura, y eso no está contemplado en el proyecto. Por eso nosotros le llamamos fraccionamiento, porque para eso habría que construir otra cosa. Bueno, y además esa parte que falta, que habría que construir, se va a sentar en el humedal Rocuán Andalien, que es un sitio de significación ambiental importantísima, que igual la gente acá de la comuna lleva años tratando de que se le dé la protección que requiere. Entonces el 12 tenemos estas reclamaciones para que el Tribunal Ambiental igual contemple todas las falencias que tuvo el estudio de esta empresa. Y tenemos nuestras reclamaciones porque nosotros solicitamos que se invalidara la resolución de calificación ambiental que otorgó el CEA. ¿Y por qué solicitamos esto? Porque... en este proceso de empresa quiere instalarse, se hizo participación ciudadana en Penco, Hualpén y Tomé, que son las comunas aledañas a la de Talcahuano y que igual se van a ver afectadas. De hecho, este proyecto GNL está entre Talcahuano y Penco. Claro. Por ende, no tiene sentido que solamente quieran hacer consulta ciudadana en la comuna de Talcahuano. Uh-huh. Y por otro lado, se hizo consulta indígena. Claro. Ni en Penco ni en Talcahuano. Y acá hay asociaciones de las Quench. Claro. Claro, eso no nos imaginábamos, no sé. Oiga, compañera, y en este sentido, ¿cómo está el contexto social como para actuar, digamos, cierto? Porque por un lado está la imposición militar de este estado de emergencia, cierto, estado de catástrofe, pero también están las comunidades organizadas, ¿no? Sí, yo creo que al igual que todas las comunidades o colectividades que se encuentran en el lucha, estamos tratando de ingeniarnos también el cómo movilizarnos en este contexto. La forma histórica, por ejemplo, de salir a la calle es la que está compleja. Tuvimos un ejercicio aquí en el 1 de mayo, nos reprimieron, hubo detenidos. Entonces, en este momento no es esa la forma que estamos tratando de afrontar, sino que es principalmente una campaña de agitación, comunicación, y de manifestación de apoyo también de todas las organizaciones que han estado al tanto de esta lucha de años. Uh-huh. Y buscamos presionar de esta forma también. Claro, claro. Oye, bueno, qué ganas de preguntarte cómo estuvo aquello, porque por otras regiones se llevaron detenidos hartos gráficos, hartas personas reporteras. Allá me imagino que ocurrió algo similar, ¿o no? Acá la concentración fue más pequeña. Fue simbólico igual, yo creo, de parte de grupos más politizados de más años, de decir como ya no vamos a aceptar que nos impongan esta nueva normalidad, onda. Si quieren abrir los malls y nos tienen andando en micro y en metro para trabajar, ¿por qué no nos vamos a poder reunir? Claro. Aún así, evidentemente, llegamos mucho menos y se entiende por la cantidad de contagiados que ha habido por acá también. Bueno, y nos tiraron al tiro, al Paco, Guanaco, Zorrillo, Mico, todo, como que ya estaban ahí en realidad. Claro. Y ante eso igual está difícil la resistencia, no es como octubre. Claro. Pero se viene, ¿ah? Sí. Oiga, compañera. Estamos todos contribuyendo a que se venga el tema. Eso. Oiga, le dejo el micrófono abierto para que usted nos invite, nos diga, ¿cierto? Por aquí nosotros estamos viendo el Facebook de Coordinadora Chorera, también tienen Instagram, tienen un Gmail también, Cordi Chorera, y todos esos medios. Pero le dejo el micrófono abierto, lo que usted quiera comunicar, hermana. Ya, bueno, para todos y todas las que están escuchando, les invito a informarse principalmente a través de nuestras redes sociales, que ya menciona Checho, donde nosotros estamos constantemente subiendo material, muchas veces elaborado por nosotros también, y donde se están en este momento desarrollando una campaña comunicacional que quiere instalar el que se vaya GNL Talcahuano y que no se instale. Y para esto se está desarrollando una campaña de fotos, de videos, así que si alguno se siente llamado o tiene algún sentimiento de cariño por Talcahuano, igual les invitamos a sumarse. Estamos tratando de visibilizar las consignas de por una bahía libre de gas fuera GNL Talcahuano, o no más zonas de sacrificio fuera GNL Talcahuano, ya que entendemos que Talcahuano igual está muy cerca de serlo y que alguna vez ya lo fuimos también. Sí. Entonces eso, que por favor nos puedan apañar harto con la difusión, con irse sumando también, y bueno, yo creo que también lo importante es que todos nos estemos organizando desde nuestros territorios, de las organizaciones y espacios sociales que hayan ahí. Que estemos atentos entre todos, porque así como nosotros vamos a tener audiencia online en este día, o hace una semana atrás vimos a la comunidad de Putaendo resistiendo por la aprobación de esos proyectos, nosotros creemos que en todos lados van a aprovechar este contexto de pandemia para acrecentar aún más todas estas políticas extractivistas que son súper permisivas. Claro que sí, pues aguante por hermana. Esperamos entonces encontrarnos en las calles, encontrarnos por lo pronto en términos virtuales o esta llamada por teléfono que aporte de alguna manera, ¿no? Estamos viendo que en la página de ustedes también hay estos videos y cosas que han hecho de las lagunas de Recamo, por ejemplo, sale la Bahía Tumbes y varias cosas que son muy lindas de ver porque nos recuerda qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Sí, pues, es poner igual en valor propio de nuestro territorio. Eso. Independiente de lo que nos digan desde otro lado. Eso. Ya, pues, mi hermana. Mucho aguante para ustedes, mucho cariño y nos estamos escuchando, pues. Muchas gracias, chiquillos y chiquillas, que estén súper bien. Les mando un abrazo grande de harto Nehuen y harta resistencia también. Igualmente, pues, que estén bien por allá. Abracitos. Chau. Abrazos. Chau. Ahí teníamos a la compañera entonces de la coordinadora chorera. Aguante toda la gente de allá, mucho cariño se les tiene. Nos vamos a ir entonces ahora rápidamente con una musiquita. Esta canción es de Dagas Ácratas. Esto se llama Niño Salvaje, para que nos recordemos nuestro salvajismo, ¿no? Ya. Y de ahí nos vamos a ir a escuchar también otras cositas que nos mandan, ¿no? Pero más ratito, ¿no? Sí, pues vamos a escuchar ahí unas cancioncitas que nos está mandando un compañerito de Radio Placeres, a quien le agradecemos mucho por esos envíos. Metiza el oído que no hay libertad. La vida culiá está gobernada por un pacto social. Me perturba el sentido de esta sociedad. En las tinieblas lo explosivo ya procura que la llama siga en alto. Bombazo en la pobla trato. Respiro el funesto boceto, difunto insano sentimiento en el fango. Bajo el filo insurrecto, oculto en el limbo vacío me levanto. Perdido en el cemento, tormento, violento elemento, yeah, enfrento yeah, al amargo. Ya, yeah, segundos de lamento, sonidos del viento, inhalo. Ya, yeah, se queman los cimientos de este mundo incorrecto en el que nunca encajamos, renegamos. Ya, yeah, todo su convento, tanto estímulo compacto y estupefaciente. Cegarte los planos, solicito prenderle el casco, se expande el artefacto, tu uniforme va de alto ya, resistiendo la cara tapada, evadiendo los gases, me matan, de chamaquito siempre corte ataca, rataca, ataca, ya suena la palia, porque sabe que somos cicuta, toda la vida plantando disputa, suerte el cuello no ejecuta, absoluta venganza la ayuda, crimen como arte, explota la gana. Propagando el desastre, recuperando la gana, armado con llama, la guerra está declarada, muerte al bastardo vigilante la ciudad, fría sociedad enmascarado penitente, arman su silueta para quemar al presidente, policía torcida, su cara cae en fuego latente. Piden complicidad, hacen retiro magníficamente. Piden complicidad, hacen retiro magníficamente. Pero sabia, ahí están los pobres, ahí estamos la gente humilde, compañero, la gente honrada, la que trabaja todos los días, compañero. A los míos, ven. Hermano, somos gente humilde, somos de población. No suben los precios, pero no suben los sueldos, compañero. Estamos cuidados, vale, callar, hermano, Piñera es un ladrón sin vergüenza de mierda. Aguante, Cerro Navia, compañero. Aguante el pueblo, aguante el pueblo, compañero. Soy Lucía Sepúlveda de la red de acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. La semilla con sus dones son la llave del portento, medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Si tú, al igual que nosotras y nosotros, no quieres transgénicos en Chile, pon mucha atención a esta información, infórmate y difunde. Soy Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas Chile y también de la campaña No Quiero Transgénicos en Chile. Estamos sumamente activados porque el SAC se le ocurrió ahora en plena cuarentena pasar un decreto que legaliza los transgénicos para el mercado interno. Claro, hoy día tenemos transgénicos de repente en los supermercados que llegan de afuera y hay otros cultivos en algunas partes de Chile, pero son todos para exportación. Cuando se cultiva semillas transgénicas y tienen que echarle cantidad de plaguicidas que son muy tóxicos, muy peligrosos, que son realmente venenos. Algunos de ellos el glifosato, que en el campo le llaman Roundup porque su nombre comercial es Roundup. Después, como ese a veces no le resulta, le echan otro más que se llama dicamba, u otro más que es el 2,4D, el glufosinato de amonio, y en fin, o sea, hacen como un cóctel de cosas para que les resulte bien su planta transgénica y la puedan criar sin bichos, dicen ellos, sin plaga. Pero en el fondo nos están criando veneno, y ese es el veneno que quieren que comamos después en la casa. Y ahora, en plena cuarentena, el SAC puso en consulta pública un decreto que parece que lo hubiera redactado Monsanto Bayer o la Dow o cualquiera de esas empresas de la agroindustria semillera, porque es tremendo, o sea, les da todo lo que nosotros no queremos que les dé de poder para sembrar en nuestros campos y después vender seguramente en las ferias libres y en cualquier lugar que se les ocurra verduras transgénicas, porque eso lo han estado preparando de hace rato, pero no se atrevían a tirarlo cuando podíamos salir a gritar afuera que no lo hicieran, ¿no? Cuando podíamos movilizarnos. Ahora entonces, en cuarentena, tiraron desde el primero de abril una consulta pública que solamente la conocen ellos, o sea, es pública porque la ley dice que les obliga a hacer una consulta pública. Bueno, pero en esta consulta pública, que dura teóricamente hasta el primero de junio y que está en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, ahí se supone que los ciudadanos y ciudadanas, todo el mundo, campesinos, gente de la ciudad, mujeres productoras, otras que vendan productos relacionados con la semilla, tenemos que decir qué nos parece. Entonces, hoy día, como Red de Acción en la ICA, sacamos una declaración y rechazando este procedimiento y haciendo ver que lo que nosotros queremos es cultivos sanos para la tierra, cultivos sanos para nuestras niñas y niños y para todos los consumidores en general. Y justamente el tipo de cultivos transgénicos es todo lo contrario. Nuestra declaración la pueden encontrar en www.yonoquierotransgénicos.cl o en el Facebook de Yo No Quiero Transgénicos está el Google Doc para firmar. Fue un aporte de Radio Tricahues para todas las radios comunitarias y para todas las voluntades que día a día se la juegan por el buen vivir. Mis semillas repartidas a los pueblos la abundancia. Patrimonio es tu constancia y sostiene nuestra vida. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Aquí le canta Chincolito MC. Garza Flow representando. Esto es para que lo baile la fauna. Esto es para que lo bailen los seres vivos. Si tú tienes ganas, invita a tu amigo. El reggaetón de los animales no humanos. Acá, en Chencal Radio. Suena. Hey, yo. Bajando con mi imaginación desde el plan, como bailando reggaetón desde el Cerro Panteón. Me pica algo debajo el pantalón. Es una pulga traviesa. Me pica y se hace la lesa. Pulga de perro, pulga de mar. Me comen como si yo fuera manjar. Ya casi llego a varón. Me emociono un montón. Veo pelicanos, piqueros y cormoranes. Lobos de mar son los más bacanes. Si hay algo certero en este viaje viajero, es que todos los animales, mamíferos, reptiles y aves, tenemos roles vitales, maravillosamente distintos, en olor, color e instintos. Todos somos distintos, yo te invito a bailar y sigue tu instinto. Nos fuimos. Para este tema, yo te tengo un trato. Vamos a bailar como si fuera un gato. Pa' los brocacochi que viven en los cerros. Vamos a bailar como si fuera un perro. Para que los papi bailen reggaetón. Vamos a bailar como si fuera un ratón. Para la mamita que vive en la loma. Este es el pasito que lo baila la paloma. Tú sabes, pa' que lo baile la paloma. Y toda la gente del plan se alborota, moviendo la alita como si fuera gaviota. Tenemos en común que nos alimentamos. Lo que nos sobra, nosotros expulsamos. Los hay vertebrados, los hay alados. Hay invertebrados y los que tienes alados. Palotes, arañas y chanchitos de tierra son algunos que se ven. Donde mi abuela Salsal, Tordo, Milo y Cherkán. Pájaros que cantan mientras como Chakikán. Qué rico Chakikán. Sí, esto para que tú lo goces. Yao. Para este tema, yo te tengo un trato. Vamos a bailar como si fuera un gato. Pa' los brocacochi que viven en los cerros. Vamos a bailar como si fuera un perro. Para que los papi bailen reggaetón. Vamos a bailar como si fuera un ratón. Para la mamita que vive en la loma. Este es el pasito que lo baila la paloma. Tú sabes, pa' que lo baile la paloma. Y toda la gente del plan se alborota, moviendo la alita como si fuera gaviota. Bailando todo el rato como si fuera un albatro. Lo baila el perrito, lo baila el guarán. Lo baila el palote y el pipilán. Mucha es la fauna en este puerto de mi alma. Trataré de nombrarte, pero sin perder mi calma. Entre cerro y quebrada, en la mar alborotada. Diversa es la fauna que encontré con la mirada. Otro día me voy pa' Torpedera. Allá veo entre las piedras, peces, loros y palomas, choritos, piures y personas son parte de la fauna de esta zona. Volando por todos lados, nadando por todos lados. ¿Quién dijo que el reggaetón era solo para las personas? Nadie, po, aquí estamos bailando. Siente el flow. Manto flow. Esto se pone en tensión. Ajá. Para toda la fauna de la quinta región. Para toda la yal. Sácate un pasito de reggaetón. Esto. Y bajando el cerro hasta abajo llegamos al plan, yo. Llegamos al plan, yo. Nos vamos en trole, en ascensor. Y de repente sale el sol, yo. Para todas las niñas y los niños. Ey, yo. A continuación lo ofrecemos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. ahí le teníamos entonces a Garza Flow con Chincolito MC de Cherkán Radio, este un proyecto de música urbana con lírica pedagógica que están haciendo en algunos rincones de Valparaíso y de la región de Valparaíso. Así que le agradecemos mucho al chino que nos mandó estos audios. Tal vez nos escuchó también porque el cable no nos funcionaba mucho, pero está bueno ahí para que lo esté escuchando en Cherkán Radio. Está bueno, agradecemos entonces al compañero que hace poquito ahí le pudimos encontrar. Así que, bueno, aguante, pues capaz que el audio no nos salió tan bien, pero quizás lo ponemos de nuevo. Ahí en la repetición del aire puro a lo mejor va a ir mejor. Bueno, estamos en noticias, y noticias internacionales. Hay un medio de comunicación, ¿cierto?, que publicó un video de Nicole Sirotek, una enfermera en Estados Unidos, que da un fuerte testimonio en el cual ella en 24 minutos hace un relato de que ella dice que no es el coronavirus el que está matando a la gente, sino que son el sistema quien está matando a la gente, porque se hace, por ejemplo, intubación incorrecta o desintubaciones en momentos que no son apropiados, y principalmente a gente, ¿cómo decirlo? Gente negra, ¿será? Es un no discriminatorio, pero a población afrodescendiente, negra o como le quieran llamar, e inclusive se refiere a este sistema de salud como un sistema que es parecido a la Alemania nazi, en donde se lleva a las personas a las cámaras de gas, que serían entonces los hospitales. Una cuestión tremenda, ya lo hace llorando el video, entonces le invitamos a verlo por ahí, a ver qué le parece a usted y qué otras informaciones tenemos. ¿Más cositas que tengo por ahí? Sí, esta es una noticia que compartimos a través del, o gracias al Mapu Express, que titula Prácticas Mapuches contra el Coronavirus. Contiene el primer informe de Plataforma Indígena Regional frente a la pandemia. Es muy largo, pero hay los ejemplos que se proponen desde las prácticas mapuches para enfrentar todo esto, cosas que se están repitiendo también en otro espacio, es el control territorial y aislamiento voluntario, el uso de medicina tradicional y experiencias de solidaridad, autoabastecimiento y soberanía alimentaria. Esto sale publicado en una nueva plataforma indígena regional contra el COVID-19 que estableció el Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas, entidad perteneciente al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Originarios de América Latina y el Caribe, junto al Foro Indígena de Amchayara. Así que ahí para que se pueda, de repente, si le interesa, buscar esa información. Por otra parte, telam.com.ar, en su el 3 de mayo, ¿cierto?, denuncia de que el fotógrafo Salgado y su compañera alertan sobre un posible genocidio indígena en Brasil. Hacen una carta pública que difunden ese día y que la firman artistas del mundo, en donde piden a los gobiernos tomar medidas para proteger a los pueblos originarios. Comillas, los pueblos indígenas de Brasil sufren hace mucho tiempo con la deforestación, los incendios forestales, los ríos envenenados y la invasión de sus tierras. Ahora corren el riesgo de ser diezmados por la COVID-19, a menos que se tomen medidas urgentes para protegerlos. Ahí hay varias personas que están firmando y invitamos entonces a seguir estas noticias. Por supuesto, nosotros pensamos de que, como decía recién, el aislamiento voluntario de esas comunidades debería salvarlos de esta civilización. ¿Tiene más noticias por ahí, compañerita? Sí, está una noticia del Mostrador, bueno, como un análisis en verdad más que hacen, que se está exigiendo la suspensión de plazo en el CEIA, en el Servicio de Evaluación Ambiental, para una medida necesaria, o sea, como una medida necesaria para adecuar la evaluación ambiental para que sea real, a propósito del este aislamiento, estado de excepción y todo lo que estamos viviendo actualmente, y aún así el Servicio de Evaluación Ambiental sigue funcionando. Lo que se está pidiendo entonces es que paren estos informes, paren estas investigaciones, paren los procesos, ya que no se pueden llevar a cabo las consultas indígenas, las consultas de los territorios, muchos de los análisis no se podrían llevar a cabo. Entonces esa es una pelea que se está dando por ahí para poder entonces hacer un real servicio de evaluación ambiental, que sabemos que no funciona muy bien, no funciona bien en verdad, pero bajo este estado de excepción es peor aún su funcionamiento y más procesos se pasarían sin haber ni siquiera una consulta con los territorios. Bueno, un poco para seguir con el mostrador, un diario que igual... de repente usted tiene que verlo bien, ¿eh? Tenga cuidado, no todas las noticias a nosotros por lo menos nos placen, pero dice, titula que hay una cruda desigualdad, el número de infectados e infectadas en comunas pobres se dispara, su tasa de crecimiento se acelera y las camas UCI llegan al límite. 16 comunas de la región metropolitana que coinciden en tener las poblaciones más bajos recursos se encuentran en el peor escenario posible, ya que la mayoría de estas concentran una prevalencia muy alta, con un gran número de infectadis, una tasa de crecimiento por sobre el 40%, que implica que cada día la cifra de contagios se duplica. Comunas como Independencia, Renca, Recoleta, La Pintana y varias otras se hallan en una situación dramática. Dado el sistema de salud en Chile, el virus estaría reproduciendo el patrón de desigualdad socioeconómica del país. Mientras tanto, y esto lo agregábamos nosotros, el espacio riesgo vacío pero arrendado. Mientras tanto, el Mañalich, este mafioso, diciendo de que es el hace 4 días que cumplió como el ministro que más lleva en su cargo y se aplaudió solo. Dele nomás. ¿Sí? Sí. Sigo entonces. Hay más noticias desde 360noticias.cl, titulan video. Carabineros confisca camión y mercadería a comerciantes que regalaba choclos en Ovalle. Está el video en @360prensalibre. Y ahí usted puede ver cómo el vendedor ambulante que vendía choclos en Ovalle, correspondiente a una inversión de 180 mil pesos, fue impedido de seguir con su negocio. Ante esta situación, el comerciante optó por regalar los choclos a las personas que pasaban por el lugar. Carabineros impidió que dueños de casa y trabajadores siguieran sacando la mercancía, requisando el camión, la mercadería y deteniendo al comerciante. El comerciante, el caballero, dice que bueno, en realidad esto es una detención, un requisamiento, ¿se dirá? Ilegal, ¿ya? Así que aguante ahí todos los feriantes que están regalando sus cosas. Más noticias. De las pymes con mayor suspensión de contratos laborales, ¿cierto? Que se acogen a esta ley que sacó el gobierno facho de Piñera, pymes entre comillas. Ripley, 3.170 trabajadores y trabajadoras. Trubus, 2.607. Johnson, 2023. EFCO, 1984. París, Desencosud, 1.758 trabajadores y trabajadoras. La Polar, 1.639. Starbucks, ese cóctel de café que la gente se va a tomar porque es muy elegante, 1.609. H&M, 1.521. Corona, 1.426. Cinehoitz, 1.250 trabajadores y trabajadoras suspendidos en sus contratos laborales por una ley que era para las pymes, para mantener entonces estas empresas pequeñas, ¿cierto?, que pudieran seguir. Podían suspender los contratos laborales, pero por supuesto que estos locos se aprovecharon de la situación. No les compren. Nosotros lamentablemente pudimos ver cómo la gente hacía fila para entrar a comprar a esas mismas tiendas, Falabella, Ripley y todo. Sí, una fila ridícula llena de gente comprando a eso, por favor, ya nada más. No hay por qué comprarle a ella. Hay mucha gente que se está autogestionando, gente de esta misma gente que ha perdido su trabajo, que ha tenido que volver a su oficio. Y cómprele a ella, si quiere hacer un regalo del Día de la Mamá o el regalo que quiera hacer, cómprele mejor al comercio local, cómprele a la gente que se autogestiona y no a estas transnacionales que se aprovechan además de las leyes fachas que sacan. Y vamos entonces ahora a escuchar un poquito a Víctor Jara. Vamos a seguir con noticias porque hay harta cosa ya. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. Sí, nos queda un cuartito de hora del aire puro, así que vamos a escuchar entonces el manifiesto de Víctor Jara. Y nada, pues compañeros y compañeras, esto sigue. Le llamamos siempre a la organización. Imagínense, nos están

verdes. Verdes actividades. Actividades verdes. Verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos de vuelta en este aire puro que, bueno, como seguimos en pandemia, tenemos que siempre hablar de esta cuestión del bicho. Como les decía al comienzo del programa, le doy toda la fuerza al papá de la compañera de la UADU que está ahí en Pudahuel Sur. Amiguita, un abrazo a usted también, que estén bien, harta fuerza nomás. Y harta rebelión también, sí, que enojarse con esta mano. Puede ser de que la gente pobre sea la más enfadada. Bueno, actividades verdes. Por ejemplo, usted puede leer el libro La rebelión en cuarentena, ya, por Jorge, perdón, Enquis, ya. Hay un PDF ahí que Radio Curruf nos está compartiendo y el contenido dice: forme un grupo de afinidad, formar una red de apoyo mutuo, cómo relacionarse con los riesgos, sobrevivir a la crisis, estrategias de resistencia, revueltas carcelarias y cómo sobrevivir al coronavirus COVID-19. Ahí usted tiene un libro que se ve bastante lindo, ¿cierto? Y que está bastante bueno. Me voy a quedar con la primera parte, esta de formar una red de apoyo mutuo que creemos que es la salida, ¿cierto? Por ahí hay gente que está pasando hambre, bueno, hay que organizarse porque la comida no nos falta cuando estamos agrupados. ¿Otra actividad verde, compañerita? Sí, a propósito de hace un ratito escuchábamos a Lucía Sepúlveda actualizándonos un poco sobre todo lo que se quiere hacer con la transgenia aquí en este territorio y por lo tanto se va a hacer una actividad online el martes 12 de mayo a las 18:30 horas que se llama La Secreta Cocina Transgénica. Una charla sobre nueva resolución en consulta pública sobre transgénicos del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, que establece normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado, tratados internacionales y TPP-11. Esta va a ser guiada por Lucía Sepúlveda, periodista, área de semillas y transgénicos, parte de la red de acción en plaguicidas RAP Chile y campaña Yo No Quiero Transgénicos. Se va a transmitir a través de Zoom y por Facebook de Mozacat Chile y también va a estar sonando por Radio Rucalaf en la 107.7 FM de Cerrillos. Así que ahí el martes 12 de mayo a las 18:30 horas. Oye, con eso del martes 12 de mayo me acordaste de otra actividad que es de un cantautor de ahí de Valparaíso, que es Claudio Martínez, que este martes 12 de mayo tiene una tocata en línea, me imagino yo, que se llama El que la hace, la canta. Métase a su Facebook, Claudio Martínez, cantautor, a las 21 horas Chile, a las 20 horas Colombia, Facebook Live. Ahí usted puede encontrar entonces Claudio Martínez, cantautor, un compañero que hace canciones buenas ahí, así que aguante. ¿Más cositas? ¿Más cositas? Sí, este es un llamado que se hace en apoyo para solidarizar con los presos políticos mapuches que desde el 4 de mayo se encuentran en huelga de hambre. Son 8 personas que están ahí peleando su salida de esa prisión, ¿no? Para llevar a cabo esta solidaridad se solicita realizar un breve video exigiendo la libertad de los 8 huelguistas y de todos los presos políticos mapuches e invitar a más gente para que se una a esta campaña. Se deja a libre iniciativa según ingenio y fuerza de cada caso. Para participar entonces, para poder apoyar, deben enviar un video al Facebook de Huehuaín por vía Messenger o al correo huehuaín011018@yahoo.com. Esto se está compartiendo, me imagino, por muchas redes, pero lo encontramos aquí a través de la coordinadora por la libertad de los prisioneros políticos del 18 de octubre. Oye, brígido, porque con esto me acordé también de una noticia que se nos quedó por ahí, que el 7 de mayo de este 2020 en Turquía muere el músico Ibrahim Kokek, que falleció luego más de 300 días de huelga de hambre. Ya habíamos dado otra noticia también de otra compa que había muerto allá en Turquía. Bueno, en Turquía que está muy, muy represivo, en donde la gente no tiene libertad de expresión porque estas personas hacen estas huelgas de hambre de la base, de la banda musical Group Yorum, ¿cierto? Que 323 días en protesta por la represión estatal contra su grupo y en realidad contra la música en general que esté en contra del Estado. Así que un abrazo a toda la gente que está en huelga de hambre. Otra de las actividades verdes es que espaciosantaana.cl publica de que el Centro de Salud Integral AINI recibe consultas online, en línea. Así que ahí la pandemia en el mundo, ¿cierto? Que nos tiene cerradis, no nos va a dejar sin comprender la salud como desde el punto de vista comunitario, particularmente el Centro Comunitario Santa Ana, ¿cierto? Del Cerro Cordillera y en Valparaíso, nos invita entonces a comunicarnos con el correo saludintegral@gmail.com o algunos fonos personales que usted puede encontrar en espaciosantaana.cl. Ahí está la Ingrid, compañerita, a quien le mandamos saludos. Quizás hay hartas más cosas que comentarles, pero se nos está acabando el tiempo y les queremos recordar algunas otras noticias que habían salido por ahí. Recordemos que el 30 de marzo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, concluyó que el coronavirus no se transmite por el aire y por eso no es necesario utilizar mascarilla en espacios públicos. Sin embargo, cierto, esto hay que contratarlo porque quizás la mascarilla la ocupamos para no rascarnos la cara luego de tocar el escupo de alguien que dejó ahí en el cajero automático, por ejemplo. Otra de las noticias también que yo quería compartirle es que Cuba tiene 11 millones de habitantes, Suecia tiene 10 millones de habitantes. En Cuba fallecieron 69 personas por el coronavirus con 1.668 casos. Suecia hay 2.854 muertes y casos 23.216. Pero el éxito y el ejemplo a seguir de Suecia para los medios de comunicación. Bueno, es otra de las formas en cómo los medios de comunicación, ¿cierto?, van aplacando las comunicaciones desde otro punto de vista. Lo mismo están haciendo con el Jadwe. Yo no soy comunista ni nada de eso, pero lo ponen al Lavín como un ejemplo a seguir, sin embargo al Jadwe como un débil liderazgo. Así que todo porque se encuentra en contra de este sistema, digamos, ¿no? Bueno, cabras, también le invitamos a leer en Informa Pico a la Naomi Klein, que dice que las élites utilizan en la crisis del coronavirus, del coronavirus para avanzar en su excluyente hoja de ruta. Así que ahí ustedes pueden leer también un reportaje bastante bueno a propósito de esto. Y también en Bolivia, el gobierno le dio vía libre y acelera el ingreso de los transgénicos en Bolivia. Y por otra parte, el Rodriguista, información popular, elrodriguista.org, nos invita a pensar de cómo la olla común de Villa Francia, ¿cierto?, pasó a ser el comedor popular Luisa Toledo desde el próximo lunes. Esto publicado el 8 de mayo. Así que aguante toda la gente de allá de Villa Francia. Aguante toda la gente que está en rebelión. Aguante toda la gente que está haciendo comunicaciones. Aguante las comunidades mapuche de Buenuleo, ¿cierto?, allá en al otro lado de la cordillera. Aguante toda la gente que está, ¿cierto?, que se sigue organizando. Aguante también para todos los presos políticos de la revuelta, que ya quedan como 2.500 más personas que están ahí encerradas y enfrentando muchos cargos por manifestarse en todos estos tiempos de revuelta, así que no olvidar todos esos casos. Igual quiero recordar lo que sucede ahí con la expansión portuaria del megapuerto en San Antonio. Queríamos hacer un contacto telefónico, no nos funcionó, pero esperemos que para la próxima semana sí nos salga. Igual se hace el llamado a informarse ahí, a poder leer muchas noticias que están saliendo en distintos medios de la provincia de San Antonio y otros también, a propósito de lo que significaría que este megapuerto se instale, se crezca en esta zona. lo que significa también para todos los proyectos aledaños al proyecto Megapuerto, las vías de ferrocarriles que expropiarían a una población, la instalación del Megapuerto que destruiría dos ojos de mar con 80 y algo especies diversas que habitan ese espacio. Entonces, bueno, ahí vamos a tratar de poder tener más información al respecto prontito. ¿Cuál es? Oye, se me habían quedado dos noticias que tan importantes. Una, que La Izquierda Diario nos dice que identifican a un ex carabinero expulsado por torturas como inspector municipal en Temuco, ¿ya? Así que ahí vea La Izquierda Diario y píquese otro poco más, indignémonos. Y para ponerle conspiración a la cosa, ADN Noticias, ¿cierto? ADNradio.cl titula: encuentran muerto a científico que estaba cerca de un hallazgo significativo relacionado con el coronavirus en Estados Unidos. Así que le pegaron unos disparos al muchacho ahí en Estados Unidos, a pocos metros de dentro de un auto, ¿cierto? La policía llevó un cadáver de un sospechoso que supuestamente se habría suicidado. Todo muy conspiranoico. Bueno, compañera, muchas gracias entonces por este aire puro. Nos estamos yendo entonces ya, yo me despido y nada, pues. Gracias, entonces le mandamos un muy muy cariñoso saludo a la Dafne que nos está escuchando ahí, que nos ha escuchado todo esto de aire puro. Me encanta que nos esté retroalimentando ahí por los WhatsApp y toda la cosa, así que se le abraza desde la distancia, se le quiere mucho. También abrazos para la Lore, a ver si es que en algún momento de los aire puro le damos más con la crítica a todo este nueva salud que se está haciendo, no sé, unas reflexiones críticas sobre eso, sobre los proyectos de huerta, a ver si le ponemos a eso, pero mientras tanto igual el llamado siempre a eso, relaciónese con la tierra, que es lindo, siempre, porque eso nos da alimento, porque eso da vida también al territorio que habitamos, hagámonos nuestras propias medicinas, maceremos las hierbitas para que tengamos tinturas madres, para que hagamos aceite, nos masajeemos con eso y nos hagamos cariñitos también. Eso. Entonces nos vamos a despedir con una canción que se entiende poco quizás porque está en portugués, pero que vamos a ver, usted va a cachar de que está bueno que nos encontremos de nuevo. Esto es Jorge Aragão y se llama Do Fundo de un Oso Quintal, una canción bastante bonita para que nos vayamos con contentura. Ya nos vamos a abrazar, cabras, indignémonos, pero también alegrémonos, es un equilibrio que tenemos que mantener, porque si no esta vida, ¿cierto? No sé si tendría tanto sentido. Muchas gracias, compa. Muchas gracias. Nos escuchamos. Vocês querem cantar, né? Mais um pouco vai clarear. Nos encontraremos outra vez. Com certeza nada pagará esse brilho de vocês. Carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Mas um pouco vai clarear, nos encontraremos outra vez. Com certeza nada pagará esse brilho de vocês. Carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Boa noite, pra quem se contou o amor. Boa noite, pra quem não desencantou. Quem veio só sambar. Pra quem de no pé e na palma da mão. Pra quem se sentiu saudade, afinal, obrigado. mas o povo vai clarear. Nos encontraremos outra vez. Com certeza nada pagará, pra pagar nunca esse brilho de vocês. Por carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos só. Boa noite, pra quem se encontrou no amor. Boa noite, pra quem não desencantou. Na palma da mão, boa noite, boa noite. Pra quem sentiu saudade afinal, obrigado do fundo do nosso quintal. Mas o povo vai clarear, vai clarear. Nos encontraremos outra, encontraremos outra vez. Nada pagará esse brilho de você. Carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos só. Boa noite, boa noite, pra quem se encontrou no amor. Boa noite, boa noite, pra quem não desencantou. Boa noite, boa noite, pra quem veio só sambar. Boa noite, boa noite, pra quem diz no pé e na palma da mão. Boa noite, boa noite, pra quem só sentiu saudade afinal, obrigado do fundo do nosso quintal. Boa noite, pra quem se encontrou no amor. Boa noite, pra quem não desencantou. Boa noite, pra quem veio só sambar. Boa noite, boa noite, pra quem não veio na palma da mão. Boa noite, boa noite, pra quem só sentiu saudade afinal. Obrigado a todos vocês, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por tudo do nosso quintal. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, Lulu. Recicla. La bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. La Placeres.